Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta. Y bueno, es un programa que puedes escuchar en directo aquí en Radio Topo, pero también lo puedes escuchar a través de nuestra web, que está en radiotopo.noblezabaturra.org, que es un servidor alternativo de los colectivos aragoneses y zaragozanos, pues un servidor antagonista con otra forma de hacer y entender las cosas. También comentarte pues que este programa lo puedes reescuchar pues en diferentes radios libres, en concreto en Radio Chabolo aquí en Zaragoza, Radio Espiritrompa, Radio Bala de Manresa o Radio Chicharra en Teruel. Por programas que no remitan, no será. Y en el acretador de hoy vamos a dar lectura al manifiesto que de la movilización es de Stop Desahucios, que en estos momentos estará teniendo lugar, si no me equivoco. Seguiremos con un bloque que hemos llamado Movilizaciones, en el que vamos a hablar de las próximas movilizaciones del 12M, del 12 de mayo en Zaragoza y en Madrid. También comentaremos una movilización estudiantil en Valencia y diferentes movilizaciones contra el Banco Central Europeo que tuvieron lugar la semana pasada en Barcelona. Y en cuanto a ocupación, pues un nuevo desalojo, además este de un centro emblemático como es el Centro Social Ocupado Autogestionado La Huelga en Sevilla. En cuanto a represión, más detenciones por la huelga general en Pamplona. También una nueva orden de detención contra Diego Cañamero, uno de los sindicalistas más del Estado español más represaliados. Comisiones Obreras sale en defensa de los Mossos infiltrados. Malos tratos en el centro de internamiento de migrantes de Valencia. Y represión para quien filme o fotografía a la policía en movilizaciones. Volveremos a hablar de Palestina y en este bloque que hemos llamado Solidaridad con Palestina hablaremos de la alerta de la Cruz Roja por el estado de 6 presos en huelga de hambre y de una nueva incursión del ejército israelí en las oficinas de Paracet Muro, Stop the Wall. Y si nos da tiempo, en internacional, dos asesinatos y un periodista secuestrado de nuevo en Honduras, y en Japón desconectada la última central nuclear. Y ahora vamos con las citas para este fin de semana, que son bastantes, ya que es un fin de semana con diferentes movilizaciones promovidas por la gente del 15M y otros colectivos. Y comenzamos con el viernes 11 y a las 7 de la tarde, Foro Ciudadano sobre Derechos Civiles y Desobediencia Civil en la Plaza del Pilar. Y a las 9:30, presentación de la campaña internacional Auditoría a las Deudas, con picoteo en la sede de la Asociación de Vecinos Calle Libertad de La Madalena, que está en la calle Doctor Palomar 25. Y bueno, esto es una especie de preparación para el plato fuerte que será al día siguiente. Y con el lema, el 12M no es una crisis, es una estafa, a las 11:30, sentada en defensa de los derechos civiles en la sede de la DGA, en el Paseo María Agustín. Y a las 6 de la tarde, salida de columnas desde los barrios, Madalena, San José, Delicias, Universidad, ciclistas, etcétera, a las 6 de la tarde para confluir todos y todas a las 7 de la tarde en Glorieta Sasera, y salir en manifestación con el lema "No es una crisis, es una estafa". Y el domingo 13 de mayo, para relajarnos de todas estas movilizaciones, podemos pasar la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, tarde por la liberación animal. A las 3 comida vegana, a las 5 documental en CIB y a las 7 taller hazlo tú mismo, jarabes, cremas, pegamento, etcétera, etcétera. Todo ello con productos naturales y desde luego sin ningún producto de origen animal. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y con los sones de Alfonsina y el Mar, deciros que este calendario de actividades lleva funcionando ya desde el lunes 7 de mayo y que, pues por ejemplo, el martes fue en defensa de la sanidad pública, también con un acto de libertad para Laura y los detenidos del 29M, y el miércoles las Mareas Roja y Verde toman la palabra, pues con gente de la educación, etcétera. Y hoy, por ejemplo, era la jornada de lucha contra los abusos bancarios, con un taller de defensa ante los abusos bancarios y auditoría de la deuda en el campus, y con el pasacalles que en estos momentos estará teniendo lugar en la Plaza de España. Así como, por ejemplo, el viernes es la jornada sobre derechos civiles. Y hablando de la lucha contra los abusos bancarios, os vamos a leer el manifiesto que habrán que leerán a la finalización de este pasacalles, pues un poco para denunciar la política de los bancos y también, pues no, como no, esta nueva situación, pues eso, la cantidad de miles de millones de euros que el Estado va a meter en Bankia, es pues todo lo que a nosotros nos van a recortar y robar de nuestros, pues de nuestro propio trabajo, pues va a ser lo que van a inyectar a Bankia. En el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Y tenemos la convocatoria al recorrido ciudadano antibancos que nos dice: somos el trabajador ahogado, las amas de casa, somos las ciudadanas a las que nos denomináis sin papeles, somos el pequeño empresario empobrecido, somos trabajadoras en precario, somos parados, somos esa juventud a la que queréis dejar sin futuro, somos tu vecina de arriba, somos el 99%, somos tú y yo. Somos nosotras como humanas creativas las que hemos despertado. Provocamos, denunciamos, convertimos convicciones colectivas en posibilidades reales. Lo hacemos gracias a vuestro apoyo, porque nos mueven mil luchas y entre ellas la de la ilusión por provocar chispas que encienden autoorganización y resultados. Porque juntas estamos demostrando que se puede enfrentar a los bancos desde la posición de igualdad, de ya no tenerles miedo, aunque su poder económico nos empuje. Nuestra convicción por lo que vemos justo nos permite seguir en pie. Y este 10 de mayo tomamos de nuevo las calles para que nos veamos, nos pongamos caras. Luchamos para que ningún banco coja nuestra vida y se la juegue sin pedirme permiso, solo porque necesita mil vidas como las nuestras para que esta empresa gane varios millones más de euros. Y este jueves lo hacemos desde la alegría de que estamos creando algo más que una suma de intereses individuales o de sectores sociales más machacados. Hablamos de una conciencia global que nos permite vernos a nosotros mismos no como algo excepcional, sino como parte del poder popular. Os esperamos para seguir creando esta conciencia. Y termina el comunicado con una frase bastante simbólica. La esperanza tiene dos hijas maravillosas, la ira y el valor. La ira por cómo son las cosas y el valor para cambiarlas. Nos hará una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Y seguimos con más movilizaciones vinculadas al 12M y comenzamos con Madrid. Después de haberos leído lo que va a haber aquí en Zaragoza, en Madrid, una plataforma ciudadana vinculada al movimiento indignado ha constituido en Madrid la oficina de desobediencia económica, que desde este martes ha iniciado su actividad para llevar a cabo una campaña de insumisión fiscal. Aunque desde esta oficina el proyecto contempla diferentes iniciativas para promover la desobediencia civil. Por el momento, este punto de información, localizado en el número 8 de la calle Lazzi, sirve de asesoramiento y consulta para aquellas personas que quieran llevar a cabo este tipo de protesta, que consiste en trasladar a la administración su negativa a subvencionar determinadas partidas que pueden considerar injustas. Pues, por ejemplo, desde hace unos años hay gente que hace la insumisión fiscal, que es negarse a pagar la parte correspondiente al ejército. Esta idea va más allá y se trata de no pagar las partidas correspondientes a defensa, policía, guardia civil, monarquía, el Senado, el Congreso, prisiones, iglesia, etcétera. Ahí puede llegar hasta un 25% de lo presupuestado. Si quieres informarte sobre este tipo de lucha, puedes hacerlo desde la guía práctica que se puede encontrar en el espacio de internet derecho de rebelión todo junto .net y que detalla los pasos a dar para secundar la acción. Y bueno, se insta a hacer siempre la declaración de la renta, incluso sin llegar al mínimo establecido por ley, ya que probablemente saldrá negativa. Y a todo eso, pues restarle todas estas cosas, todas estas partidas, pues eso, como os comentaba, ejército, iglesia, policía nacional, guardia civil, prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Según apunta la guía, una vez terminada la declaración, debe ingresarse la cantidad en la cuenta corriente de la entidad o colectivo en la que se decide financiar. Por ejemplo, aquí en Zaragoza podríais hacerlo con Radio Topo tranquilamente. Y bueno, pues este recibo, ponerlo en la declaración de la renta. Lo que no se puede hacer es por internet, hay que hacerla a mano, porque toda esta información no se puede mandar vía internet. En fin, que es un modelo más de lucha que veremos a ver si pues da sus frutos. Os recordamos que con el movimiento antimilitarista pues hubo gente que fue juzgada y condenada al final a pagar una multa bastante importante. Y bueno, pues veremos a ver si hay gente que se anima a hacer este tipo de objeción o de insumisión. Y según nos llega desde diferentes fuentes, el 15M no va a respetar las limitaciones horarias de delegación del gobierno y mantiene los actos hasta medianoche en el Sol. También ha sido confirmado por el colectivo a través de su cuenta de Twitter, y decir que el horario permitido por la delegación del gobierno era de las 5 hasta las 10 y del 13 al 15 de mayo desde las 12 hasta las 22 horas. El motivo que argumentan para no ceñirse a lo indicado por delegación del gobierno es que la persona que pidió estos permisos no lo hacía en nombre del 15M y que entonces pues ellos no se dan por enterados y tienen idea pues de acabar los actos a medianoche. Veremos a ver cómo, cuál es la respuesta de delegación del gobierno. Comentar que, bueno, pues que os recomendamos, porque no se sabe lo que puede pasar, que si vais a acudir a las movilizaciones del 15M, ya sea en Zaragoza o Huesca, Teruel o en cualquier otra ciudad, pues que, bueno, pues que os llevéis el DNI, porque la verdad es que la actitud dista mucho de ser amistosa. Y en todo momento, pues lo que se está comunicando desde diferentes delegaciones de gobierno, etcétera, etcétera, es una actitud en todo momento extremadamente agresiva y con ánimos de criminalizar este movimiento, que si por algo se ha caracterizado precisamente es por su no violencia. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es todo un canto. Y esta es Mercedes Sosa, porque de vez en cuando pues también nos gusta poner música. Esta señora que murió el año pasado. Excepcional cantautora argentina. La luz y la alegría, si se calla el canto, se quedan solos. Los humildes gorrión. Y ahora vamos hasta Valencia y el movimiento estudiantil con una protesta que salió el martes 8 de marzo sobre las 12 y cuarto desde la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia bajo el lema por una universidad pública de calidad. Se pudieron ver fotografías boca abajo del ministro Wert y de la consellera de Educación Valenciana, María José Catalá, y bueno, pues también de algunos otros políticos. Hubo silbatos y ruidos de sirenas que acompañaron un recorrido repleto de carteles en los que se podían leer cosas como la educación no se vende, se defiende, ni escuelas de élites, ni fábricas de precarios, etcétera, etcétera. Fue convocada de forma unitaria por todas las universidades públicas valencianas y bueno, pues parece ser que el movimiento estudiantil en Valencia, tanto el de enseñanzas medias como universidad, está en plena forma. Abajo, que no calle el cantor, porque el silencio. Y comentar que también en Zaragoza está habiendo diferentes movilizaciones estudiantiles y, bueno, sobre todo el profesorado. Ayer el colectivo Marea Verde, que agrupa a los profesores y profesoras, recordar que se pueden perder para el año que viene 500 empleos de gente que trabaja en la educación solo en Aragón. Pues bueno, estas personas se concentraron en la Plaza del Pilar, hicieron pues una especie de performance, también hubo poesía, diferentes gente recitando, también cantó el histórico cantautor aragonés Joaquín Carbonell y bueno, pues se soltaron con efecto tsunami 500 barquitos de papel en la fuente de la Plaza del Aseo. Y ahora vamos a hablar de alguna que otra movilización que hubo contra la presencia del Banco Central Europeo en Barcelona, que claro, pues con la cantidad de policías y de guardias civiles y de bueno, todos los cuerpos habidos y por haber que había en Barcelona, pues la verdad es que fue poco lucido, porque claro, cuando militarizas una ciudad, pues poco pueden hacer pues los ciudadanos y ciudadanas. Precisamente en una de estas movilizaciones fue detenido Facundo Florio, integrante del movimiento de indignados y periodista de investigación que trabajó con José Luis Cabezas, reportero gráfico asesinado hace 15 años. Esta persona fue detenida durante una manifestación de estudiantes universitarios que tuvo lugar en Barcelona contra el ajuste y coincidiendo con la cumbre del Banco Central Europeo. Agentes antidisturbios de la policía local abordaron a esta persona en la Plaza Universidad y fue arrastrada hacia un furgón policial. Por su parte, la policía catalana negó que se hubieran producido detenciones durante esta manifestación de universitarios que recorrió la ciudad de Barcelona hasta el perímetro donde se celebraba la reunión del Banco Central, con una fortísima custodia de agentes antidisturbios. Florío es un conocido activista que organiza actividades sobre Argentina en la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona. La ciudad, como os hemos dicho varias veces, amaneció blindada por un fuerte operativo de seguridad que involucró a más de 8.000 policías que realizaron registros y que tuvieron como objeto vigilar la seguridad de la cumbre de este Banco Central Europeo. Los estudiantes protestaron también por la subida de tasas de la universidad y por los diferentes ajustes y recortes sociales que estamos sufriendo, con críticas tanto al gobierno central como al catalán. Y valga esta sección precisamente porque, como se suele decir, pues aquí solemos hablar de el eclipse de memoria. Bueno, vamos a recordar quién fue José Luis Cabezas. José Luis Cabezas, pues fue un periodista argentino que fue asesinado el 25 de enero de 1997 en el balneario de Pinamar, en Argentina, y este era un reportero gráfico, pues, de la revista Noticias, que es el principal semanario político de Argentina, y bueno, fue secuestrado y asesinado pese a que no había ninguna dictadura ni nada por el estilo. Y bueno, pues las características del crimen hicieron pensar que detrás del mismo había un mensaje mafioso y de momento pues aún persisten un montón de dudas en el caso, y parece ser que todo se trató por un ajuste de cuentas a propósito de las investigaciones que había estado llevando este joven periodista, pues a propósito de los restos de la dictadura militar argentina. Pues bueno, este recuerdo para este periodista asesinado en Argentina. Se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió. Y ya que estamos de cantautores, este es Atahualpa Yupanqui y sus preguntitas sobre Dios. Dios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y una delegación de la Coordinadora de Asambleas y Colectivos de Trabajadores en Paro de Cataluña se concentró también la mañana del 3 de mayo delante del edificio del Centro Internacional de Convenciones del Forum, donde estaba reunido el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Al aproximarse la delegación al pasillo de vallas para entrar al edificio, fueron interceptados por diversos furgones policiales que rodearon a la delegación. Tras las correspondientes gestiones, los mandos policiales se comprometieron en trasladar la carta al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Durante más de 2 horas, la delegación de la coordinadora distribuyó ejemplares de la carta entre los numerosos periodistas y funcionarios que accedían al edificio, y también pues atendieron a medios de comunicación que se dignaron a hablar de esta movilización, que yo creo que no salió en casi ninguno de los medios nacionales, o ninguno, apostaría. Y la carta que dieron al Consejo del Gobierno del Banco Central dice resumidamente: nosotros y nosotras, las personas en paro, os acusamos de la pobreza que golpea a 115 millones de personas en Europa, del desempleo galopante que amenaza con superar la cifra de los 6 millones en el Estado español y los 25 en Europa, de los recortes en derechos sociales, laborales y ciudadanos que ponen en riesgo la salud y la vida de la mayoría, del deterioro de la educación y de las políticas que alejan el acceso de los hijos e hijas del pueblo a la universidad, del secuestro de la soberanía y la ciudadanía para decidir sobre los asuntos económicos y sociales esenciales, de amenazar las libertades civiles bajo la sombra de un creciente Estado autoritario. Os comportáis como pequeños dioses en virtud de vuestra pretendida independencia, decidiendo día tras día el presente y el porvenir del 99% de la ciudadanía. Hoy abrís el grifo del crédito y mañana lo cerráis, pero en realidad sois los servidores de los bancos y de los especuladores que os han puesto en el cargo y a los que garantizáis la devolución de los créditos. Os creéis sabios, pero en realidad sois necios, que no aprenden las lecciones de la historia. De la historia económica, drogados por la ideología neoliberal. Tan ciegos estáis que vuestra sumisión a la estabilidad de precios y vuestro desprecio al pleno empleo conducen a Europa a la depresión y al colapso. Estos días os reunís en Barcelona, una ciudad cuyos habitantes os consideran personas no gratas, y por eso estáis rodeados de un servicio policial colosal, organizado por vuestros serviles gobiernos de España y Cataluña. pero nada de eso os librará del juicio por vuestros actos odiosos. El pueblo, como en otras ocasiones, hará caer a los dioses y tarde o temprano tendréis vuestro Nuremberg. Escuchad la voz del pueblo que sufre y cambiad radicalmente vuestras políticas. Acabad con vuestra paranoia contra el gasto social y por la reducción del déficit y poned la riqueza de las élites al servicio de los derechos sociales y de los derechos humanos. Y si no os atrevéis, al menos tener la dignidad de dimitir. Y comentar que bueno, que tras precisamente todo este despliegue impresionante que hubo en torno al Banco Central Europeo, pues bueno, que al final la cosa ha quedado en nada y en los propios medios de comunicación se ha intentado hacer toda una serie de eufemismos para reconocer, pues bueno, que 8.000 policías no han servido para nada. Pero no solo en Barcelona se va a reunir el Banco Central Europeo, que no hace otra cosa que reunirse de ciudad en ciudad, debe ser para que sus consejeros viajen y vean mundo. Y es que en Frankfurt, Alemania, están previstas manifestaciones y actos contra la reunión del Banco Central Europeo los días del 16 al 19 de mayo. Del 16 al 19 de mayo también hay un montón de organizaciones y de personas importantes de la cultura que van a participar en estas movilizaciones. De hecho, se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía europea para que participe de forma masiva en tres convocatorias: la del 12 al 15 de mayo en Bruselas, y del 16 al 19 de mayo en Frankfurt. También, pues eso, se prevé que haya cierre de fronteras, como pasó con lo de Barcelona. Pero bueno, pese a todo esto, parece ser que hay colectivos sociales y ciudadanos europeos que están dispuestos a hacerse oír. Que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa. Y nos vamos ahora hasta Sevilla, y a primera hora de la mañana de el martes 8 de mayo, un desmedido número de efectivos de la Policía Nacional desalojó el centro social ocupado y autogestionado La Huelga en Sevilla. Se ha puesto fin de esta manera a una experiencia que ha durado más de 2 años y que ha servido para dotar al barrio de alternativas políticas, culturales, sociales y artísticas. Además, el centro social ocupado y autogestionado, pues sí que es cierto que tenía una muy buena relación con los vecinos y vecinas del barrio en el que estaba. Hace ya más de 2 años que un grupo de personas se constituyó en asamblea y decidió ocupar un inmueble en la calle Muro de los Navarros para rescatarlo del abandono y de la especulación. Se trataba de una vieja nave industrial en mal estado de conservación y sobre cuyo uso existe todavía un pleito judicial abierto entre los propietarios del inmueble y la Junta de Andalucía. Durante estos 2 años se ha llenado de actividades culturales, políticas, artísticas y sociales, funcionando al margen de las instituciones y, por supuesto, sin haber recibido ninguna clase de subvención ni falta que hace. La convicción de los y las ocupas sevillanos ha sido siempre la de servir de punto de encuentro, debate y reflexión para todas aquellas personas que critican el injusto sistema en que vivimos. Eso sí, el mismo martes por la tarde a las 8 hubo una manifestación que partió desde la puerta del antiguo centro social para mostrar la repulsa por esta actuación policial y para denunciar la falta de espacios libres en la ciudad de Sevilla y, cómo no, para repetir siempre el lema de los ocupas: un desalojo, otra ocupación. Oh, Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, abrimos bloque represivo y la policía también ha vuelto a detener a 5 personas en Pamplona, una de ellas menor de edad, acusados de desórdenes públicos y vulneración de derecho al trabajo. Ante estas detenciones se han organizado varias movilizaciones, como la del mismo día que sucedieron estas detenciones, y hoy había una concentración a las 12 de la mañana en delegación del gobierno. En la Universidad de Navarra también ha habido hoy una concentración a las 3 de la tarde en solidaridad con los detenidos. Ha sido frente a la biblioteca, convocada por la Asamblea Libertaria y Casle Abertzaleak y estudiantes independientes. En fin, que parece ser que la represión no cesa en Pamplona. Además, Pamplona es una ciudad que precisamente sufre muchísima represión, tanto cualquier movimiento social, el movimiento Ocupa, el movimiento antimilitarista, siempre ha sufrido muchísima represión en Pamplona, y parece ser que las cosas pues no han cambiado nada. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. Y estamos viendo en pantalla a un Silvio Rodríguez jovencísimo, de hecho ahora está bastante más viejuno y bastante más calvorota, como este que os habla, y nos vamos a Comisiones Obreras, que sale en defensa de las infiltraciones policiales. Y es que las imágenes donde una vez más la policía intenta infiltrarse en una manifestación anticapitalista en Barcelona han traído cola. Y Comisiones Obreras ha salido presurosa en defensa de la policía, alertando de que al llevar brazaletes de color verde los hacía presa fácil, los convertía en dianas humanas, solo que llevan pistola y los manifestantes no, pero bueno, y ataca a los responsables de interior de lo sucedido. Es decir, que si esos infiltrados hubiesen estado perfectamente camuflados y conseguido su misión de reventar una mani y de facilitar información de las personas que acudieron a ella, Comisiones estaría más que satisfecha, porque la integridad física de sus mossos afiliados estaría garantizada. Sabemos del desclasamiento y el amarillismo de muchos gremios de este sindicato, pero esto es algo así como traspasar una auténtica línea roja, y bueno, pues deja bien clarísimo pues de qué lado están. Y es que el sindicato Sempre Mossos d'Esquadra, Comisiones Obreras, ha criticado este miércoles severamente a los mandos policiales por poner en peligro la integridad física de los agentes de paisano que llevaron brazaletes identificativos, y muchos de ellos la cara tapada por un pasamontañas o bufandas durante las protestas del 1 de mayo del pasado martes. Según sus palabras, se trataba de poner en marcha un dispositivo de control en el que un equipo de agentes de paisano, con gafas de sol y bufandas tapabocas, pero con brazaletes luminosos que los identificaban como Mossos, interceptaban a sospechosos y controlaban bolsas, equipos o material. Vamos, que justifican, como se suele decir, la prevención, o sea, la presunción de culpabilidad frente a la presunción de inocencia. Parece ser que la democracia se les queda muy grande a algunos. De las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy. Y bueno, hoy que es que he tenido que subir con las escaleras. Seguimos en represión y la mañana del 8 de mayo, según nos informa el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, llegó a su sede nacional un comunicado, una comunicación del juzgado de instrucción de número 12 de Sevilla, por la que se decreta la búsqueda, detención y personación de Diego Cañamero, secretario general de dicho sindicato, por la incompadecencia a los llamamientos efectuados por este juzgado. Decir que el SAT decidió el año pasado que sus afiliados se declararan insumisos judiciales ante la enorme represión que sufre este sindicato, con multas que superan el 500.000 euros y peticiones de cárcel de más de 60 y cerca de 400 sindicalistas procesados y procesadas, lo que convierte al SAT en el sindicato más represaliado de toda Europa en estos momentos. Precisamente el día 7... más de 47 sindicalistas tuvieron que comparecer en un juzgado de Córdoba, acusados de cortar el AVE, demostrándose en el juicio que muchos de ellos no estaban presentes en dicha acción. Parece ser que el método de las listas negras está siendo utilizado no solo en Barcelona, sino que también en Sevilla, para criminalizar sistemáticamente a militantes y dirigentes de diferentes organizaciones sociales. Al final la Fiscalía solo pudo pedir multas contra 15 de los 47, asumiendo indirectamente la existencia de tales listas. Un hecho parecido ocurrió el verano pasado, donde un testigo policial admitió la existencia de ficheros ideológicos de activistas sociales. Esta práctica es supuestamente anticonstitucional y va en contra de los derechos humanos, y se usa sistemáticamente contra organizaciones sociales y tiene que ver con las órdenes dadas por los responsables del gobierno en su afán de criminalizar a los movimientos sociales en general y aquí al SAT en particular. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Y la historia de los centros de internamiento de extranjeros es el cuento de nunca acabar. Asumir asistencia, centros en los que se encierra inmigrantes por una falta administrativa durante unos 60 días, mientras se tramita su teórica expulsión, se añade la permanente denuncia de vejaciones y malos tratos a los presos, que tal como los llaman las organizaciones de derechos humanos, aunque técnicamente no lo sean. Esta vez las acusaciones han recaído sobre el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores en Valencia. Como en otros casos, las denuncias de vejaciones provocan otros malos tratos, cada vez menos útiles y más cerca de la tortura. Esta vez les ha tocado a un grupo de 5 inmigrantes argelinos que llegaron en patera desde Almería a primeros de abril. Capturados por la Guardia Civil, se les abrió expediente de expulsión y mientras este se tramitaba fueron ingresados en el CIE de Valencia. La noche del sábado 28 de abril, varios agentes de la Policía Nacional entraron en la celda donde estaban encerrados estos jóvenes argelinos y alegando que estaban fumando. Al no detectar humo ni restos de cigarrillos se retiraron, pero a los minutos volvieron otra vez y se dedicaron a propinar golpes de porra a los 5 internos. Se da la circunstancia de que 3 de estos jóvenes afirmaban ser menores de edad y tras practicársele las pruebas óseas, se estableció que eran mayores de 18 años, aunque luego lograron acreditar con documentación remitida desde Argelia su minoría de edad. Un día después de que ocurrieran las agresiones denunciadas en el CIE, se desplazaron al centro de internamiento una abogada y una médica de la campaña por el cierre del CIE, que constataron los enormes moratones en los cuerpos de estos chicos. De inmediato se interpuso un habeas corpus y se solicitó que estas personas fueran atendidas en un hospital. El lunes 30 de abril, los inmigrantes denunciaron los hechos en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, que abrió diligencias previas. Eso sí, el jueves 3 de mayo, los inmigrantes argelinos fueron trasladados al CIE de Murcia, alejados así de la capacidad de acción de la campaña por el cierre de los CIE y más cerca del ferry que les llevará ahora en los próximos días. Lo más grave es que si se les expulsa no hay juicio y en consecuencia estas denuncias quedan de nuevo en la impunidad y en el olvido. Esto viene a ser bastante normal en los centros de internamiento y es que una vez que los internos denuncian, pues suelen ser trasladados o directamente expulsados. Os recordamos que hay CIEs en Valencia, Barcelona, Málaga y Madrid, que hay muchas organizaciones que están denunciando la existencia de estos campos de concentración modernos y que estos campos de concentración modernos ya funcionaban en tiempos de Rodríguez Zapatero y pues con el gobierno Rajoy las cosas siguen exactamente igual que estaban antes. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y según ha publicado días atrás el Confidencial Digital, la policía no quiere que durante las próximas movilizaciones del 12M y 15M se repitan las imágenes vistas durante protestas anteriores y dan órdenes a sus agentes para que se aplique la ley contra aquellos ciudadanos que los quieran grabar o echarles fotos mientras están en plena actuación. Es decir, no quieren pruebas de sus fechorías y delitos. Los incidentes de protestas pasadas han hecho que las redes sociales se llenaran de imágenes de agentes golpeando a manifestantes. Se trata, según explica este diario digital, de que esto no se vuelva a repetir, no de que los policías no peguen, sino de que la gente no lo vea, que es diferente. Y para ello van a aplicar la ley orgánica 1/1982, que habla pues que los policías y guardias civiles tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y establece que no se les puede captar, reproducir o publicar mientras están ejerciendo su trabajo. Solamente pueden tomar estas imágenes periodistas o reporteros gráficos. En fin, de hecho también ponen esta ley que si la policía sospecha que algún manifestante puede utilizar estas imágenes para criminalizar a los agentes, deberán identificar al ciudadano, detenerlo y ponerlo a disposición judicial. Además, por si fuera poco, pese a lo ocurrido con la muerte de Íñigo Cabacas en Bilbao después de un partido de fútbol, también ha anunciado que la policía no dejará de usar pelotas de goma para reprimir, si fuese necesario, cualquier protesta. Los grupos de antidisturbios que formarán parte del dispositivo policial el próximo sábado llevarán consigo pelotas de goma que utilizarán si la situación lo requiere. Esto ha sido dicho por la Secretaría del Ministerio de Interior. Nunca vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre. Pasamos ahora a hablar de solidaridad con Palestina y con los palestinos. al menos 6 palestinos que participan en la huelga de hambre masiva en prisiones de Israel para reclamar mejoras en las condiciones carcelarias están en riesgo inminente de morir. Esto ha sido afirmado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos presos llevan sin alimentarse entre 47 y 71 días y en su caso concreto reclaman que se pongan fin a su detención administrativa, una figura legal en Israel que les permite mantener detenidas a personas sin formular cargos concretos en su contra o presentar pruebas contra ella, pues un poco así como Guantánamo. Piden también a las autoridades que transfieran a los 6 detenidos sin demora a un hospital adecuado para hacer un seguimiento de su situación y que puedan recibir atención médica especializada. Esto ha sido declarado desde Jerusalén por el jefe de la Oficina Internacional de Cruz Roja Internacional, Juan Pedro Rader. También ha recordado que existe la obligación de dejar que los detenidos sean quienes decidan si quieren ser alimentados o recibir un tratamiento médico y que es esencial que su elección sea respetada y su dignidad preservada. Estos de la Cruz Roja han señalado también que delegados y médicos han visitado a los huelguistas desde que empezó la huelga y que el deterioro en algunos de los presos empieza a ser más que peligroso. Os recordamos que unos 1.600 presos políticos palestinos, de un total de 4.600, están participando en esta protesta, aunque las fuentes palestinas aseguran que son al menos 1.000 más. La gran mayoría están en huelga de hambre desde el pasado 17 de abril y entre las demandas que se han formulado está la reanudación de las visitas familiares y el fin del régimen de aislamiento. Por lo pronto, el gobierno de Israel parece ser que no tiene ninguna intención de aplicar estas medidas y tampoco creo que les importe que mueran algunos o unos cuantos presos palestinos. Y la madrugada del 8 al 9 de mayo, a la 1:30 de la madrugada, 10 tanques blindados de las fuerzas de ocupación israelíes rodearon las oficinas de Stop the Wall en Ramallah e irrumpieron en ellas. Los soldados israelíes robaron 2 ordenadores portátiles, 3 discos duros y 10 tarjetas de memoria que contenían tantos archivos y fotos como material relacionado con el trabajo de la organización que hace oposición al muro del apartheid y a los ataques a los derechos humanos palestinos que representan el muro y las colonias. Esto supone otro ataque a la sociedad civil palestina y a su lucha contra la opresión física y psicológica contra las políticas israelíes de confiscación y de limpieza étnica. Stop the Wall es una de las organizaciones más activas defensoras de los derechos humanos en Palestina. Está formada por ciudadanos palestinos y por ciudadanos israelíes y que hace 10 años lleva defendiendo con campañas de resistencia civil y en contra del muro la defensa de los derechos palestinos a la autodeterminación. Internacionalmente se reconoce que los defensores de los derechos humanos son un elemento esencial en los procesos políticos y su represión supone aún más de relieve que Israel carece de voluntad para lograr una paz justa. De hecho, no es la primera vez que esta organización, Stop the Wall, es objeto de la represión, ya que esto sucedió en 2009, que fue detenido el coordinador juvenil de Stop the Wall, y 2 meses después, en diciembre del 2009, fue detenido el coordinador general de Stop the Wall, Jamal Huma. Las autoridades israelíes fueron incapaces de formular ninguna acusación contra ellos, y tras una larga campaña internacional que contó con un montón de organizaciones de derechos humanos europeos, pues finalmente tuvieron que ser liberados en enero del 2010. Solo unos meses después de este ataque, fue seguido con una amplia incursión del ejército israelí en todas las oficinas de Stop the Wall en la Cisjordania ocupada y también en una sede que tenían en Tel Aviv, la capital del Estado de Israel. Y Y la semana pasada os hablábamos de asesinatos en Honduras, pues las cosas siguen, si no tan mal, pues peor. Y es que el pasado sábado asesinaron a Eric Martínez, de 25 años, militante de izquierda y una de las personas más vinculadas con las de la defensa de los derechos humanos de la población de gay, lesbiana, transexual y bisexual. Y también fue asesinado Edilberto Solano, pues una persona muy, muy vinculada al... Bueno, fue secretario general del Partido Socialista Morazánico, el PSM. Estas dos personas coinciden en que habían sido asesinadas como si hubieran sido asaltadas, como sea, como si hubieran sido víctimas de un delito común, pero todo el mundo tiene muy, muy claro pues que es... Otros dos son dos asesinatos políticos, de hecho, ambos muy parecidos, ya que hay testigos de que en ambos asesinatos fueron dos vistas unas motocicletas con dos personas montadas, una de las cuales les disparó a bocajarro. En fin, que las cosas en Honduras están de mal en peor, y tal es que Alfredo Villatoro Rivera fue secuestrado el amanecer del sábado pasado, cuando se dirigía a sus labores de informador. Ni la familia ni el medio para el que trabajaba saben si está vivo o muerto. No hay ninguna pedida de rescate. Y bueno, pues decir que llevaba ya en este año, en lo que habíamos de año, ha habido 19 asesinatos de periodistas en Honduras, con que la cosa no pinta bien para esta persona. Y a la pregunta de si se puede o no vivir sin nucleares, pues ya hay una respuesta. Japón, uno de los países más nuclearizados del mundo, acababa de desconectar de la red la última central nuclear que tenía en funcionamiento. Tras la parada del reactor de Tomari, el más septentrional de todo el parque nuclear japonés, Japón se surte de electricidad a partir de otras fuentes, sin la necesidad de haber construido nuevas centrales nucleares y ningún otro tipo de central térmica ni nada. Y a pesar de la gran aportación de energía de las 54 centrales nucleares al sistema eléctrico japonés, tras el accidente de Fukushima, las centrales japonesas se han ido parando una tras otra, algunas de ellas, como la de Onagawa o las propias de Fukushima, definitivamente, y otras en principio de forma temporal para realizar operaciones de recargo o mantenimiento. Aunque dada la enorme oposición a esta fuente de energía que se ha desarrollado en la sociedad y la desconfianza que tienen los ciudadanos en torno a las empresas explotadoras de las nucleares, los operadores de los reactores no han obtenido permiso para volver a ponerse en marcha. De esta manera, Japón se encuentra en el presente sin aportación de las nucleares al mix eléctrico japonés y en principio no ha habido ningún problema de suministro en dicho país con la cantidad de energía que se gasta en Japón. En fin, que cantidad de organizaciones ecologistas y sociales del país celebran que ya no queda ningún reactor en funcionamiento y de hecho hace un llamamiento al gobierno para que suspenda sus ataques a las renovables y termine de una vez por todas cerrando todas las centrales. En fin, que han tenido eso sí, han tenido que sufrir una catástrofe como la de Fukushima para darse cuenta que la energía nuclear no es verdaderamente necesaria en un país con eso, con el gasto energético de Japón. Y comentar que ya tenemos la noticia de la movilización que ha convocado hoy Stop Desahucios para pedir que se rescate a las personas y no a los bancos. Y bueno, pues el centro de Zaragoza, toda la zona de Independencia, ha sido recorrido por 150 personas que han recorrido al grito de esto no es una crisis, es una estafa, todo el paseo Independencia. Se han detenido frente a cada una de las entidades bancarias en las que, bueno, pues se han lanzado consignas como esto de ahí enfrente, estafan a la gente, vuestra deuda no la pagamos. Y bueno, pues ha habido 10 antidisturbios, pero bueno, pues la verdad es que la convocatoria era de lo más sandunguera. Había batucada del infierno, ambiente festivo y no ha habido que lamentar ningún incidente provocado por la policía. Pues eso, aunque no nos han llamado, ya tenemos aquí la crónica y comentaros pues que el 12M, todos a la calle, esto no es una crisis, es una estafa. Y un pletórico, salud y anarquía. Y una pequeña cuña publicitaria. Radio Topo va a hacer un seguimiento a partir de las 3 de la tarde, de las 15 horas, todas las movilizaciones del 12M aquí en Radio Topo, que se vuelve a convertir en Radio Acampada, en la voz, pues, de la voz circunstancial de la gente que se moviliza contra esta crisis de los ricos que estamos pagando todo el mundo. Y bueno, pues eso, en el 101.8 de la FM o en streaming en radiotopo.noblezabaturran.org, seguimiento de todas las movilizaciones desde las 3 de la tarde el 12 de mayo. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado.